Hola, ¿qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Yo sé que durante estos días de verano muchos de nosotros, los podcasters, grabamos menos. Sin embargo, yo como oyente de podcast, sí es cierto que intento consumir más podcast, porque obviamente tengo más tiempo, tiempo para pasear, para hacer otras cosas, tiempo para hacer ejercicio. Y eso supone que cuando uno busca la parrilla de podcast que habitualmente sigue, pues exceptuando excepcionales casos, pues suele estar bastante desierta, es una especie de despensa vacía. Y ahora que puedo, pues voy a intentar dosificar algo más mis audios para que podáis tener algo. Y hoy la cosa va de política, de rabia y de muchas otras cosas. No es simplemente hacer leña del árbol caído, ni repetir lo obvio, porque yo creo que ya más o menos todo se ha dicho. Lo que sí es cierto es que vivimos en un estado de propaganda continua en el que, bueno, pues ahora mismo la situación es sumamente grave. Ayer, dos enfermeros o enfermeras del hospital de Móstoles, bueno, ayer no, el día 3 de agosto, para más señas, se hicieron una foto en la que ponía 3 de agosto del 2020, volvemos a empezar. No queremos aplausos, queremos vuestra colaboración. Y sí, amigos, como os dije en otras ocasiones, el tema no es la tasa de positivos. Es decir, que haya gente positiva de coronavirus haciendo cuarentena en su casa, no es un problema. O sea, es un problema, pero relativo. Esa persona está en su casa, se curará y saldrá a la calle cuando los análisis den negativo. El problema real es la UCI. Y esto lo he dicho ya otras veces. El problema real es que cuando en una UCI entra gente que está tan mal que necesita cuidados intensivos, esa persona necesita más atención, más recursos, respiradores. Por supuesto, esa zona queda contaminada. Por supuesto, si la cosa sigue yendo a mal, a más, pues los quirófanos pasan a ser UCIs, se suspenden las cirugías. Si tú tenías un cáncer, espero que no lo tengas, ni tú ni los tuyos, pero si tú tenías programada una operación porque te tenían que quitar un tumor benigno o maligno, yo no sé cuántos de vosotros habéis pasado o habéis tenido a gente cerca que pasa por esa acción. Aunque te digan que el tumor es benigno, si la cirugía te la programan para el día X y te dicen, mira, no, se ha suspendido y ya te avisaremos. Tú te acuerdas de la madre que parió a los que están en las terracitas y en las discotecas. Pero bueno, lo que está pasando es que a pesar de que iban a ser dos o tres casos, a pesar de que esto no es más que una gripe estacional, a pesar de los que dijeron que el calor del verano pondría fin, a pesar de lo que dijeron que esto no era más que un SARS y no hay segundos brotes en los SARS, a pesar de todos esos expertos, lo cierto es que ahora su ha subido, llevamos unos días en los que está subiendo la cifra de contagiados, no pasa nada. Bueno, no pasa nada, sí. Hay ciudades y pueblos cerrados. Y ahora están empezando a llegar la gente a la UCI. Madrid está vacío, yo estoy en Madrid ahora mismo. Madrid está totalmente vacío. Hay aparcamiento, los negocios están cerrados. Bueno, estaban ya cerrados en el mes de junio. La gente se ha ido, algunos teletrabajan, otros ya pues han enganchado las vacaciones, otros están de ERTE en la playa, claro. Y cuando los llaman para trabajar dicen, ay, es que me viene fatal porque estoy en la playa, tío, estás de ERTE, no estás de vacaciones. Tu empresa está haciendo un esfuerzo para sostenerte. Así que viene lo que viene. Mientras tanto, el presidente de vacaciones, mientras tanto, la compra masiva de material que habían hecho para octubre se ha parado por una serie de problemas y de errores y de fallos. Con lo cual, dices tú, ¿y por qué una compra en octubre cuando la situación está empezando a ser mala ya? Me parece muy bien que la Comunidad de Madrid haya hecho un hospital de campaña y esté en vías de construir otro. Obviamente. Porque ahora llegará a final de agosto, operación retorno, habrá caravanas de coches volviendo a Madrid. Y yo todavía no he visto el metro lleno. Pero yo os digo la verdad, a mí el metro lleno es de estas cosas que yo iré con mis gafas antisalpicadura, básicamente. y llevaré una FFP2 y una quirúrgica encima. No tanto como hace mi mujer. Mi esposa, cuando va a trabajar, lleva 3 mascarillas. Por otra parte, pues tenemos a los negacionistas. Ayer, no sé dónde lo vi. Bueno, lo vi en YouTube. Pues unos tipos, unos negacionistas, lo tengo aquí en el historial. Pues resulta que se fueron, creo que fue el domingo, ¿no? Al templo de Devot. Se fueron sin mascarilla, claro. Y empezaron ahí a contar sus penas. Esto sale en el canal de Lobo Estepario, que Lobo Estepario pues está como está, ¿no? Entonces un tío con aspecto de Gustavo Adolfo Bécquer, otro chaval diciendo yo terminé la carrera, pero me han engañado. Es decir, yo creo que una serie de adolescentes, hijos únicos a los que sus papás protegieron y ahora siguen con el rollo victimista, ¿no? Es que yo he sufrido mucho, la vida me ha tratado muy mal, nos engañan. Y ahí están, unas cuantas chicas, unos cuantos chicos, quejándose, diciendo que las mascarillas matan personas, y sin mascarilla en el templo de Devot en Madrid, que es una zona con un monumento egipcio que regaló el gobierno de Egipto a España por no sé qué cosa. Pues se ve que alguien denunció, obviamente, llegó la Policía Nacional, un tipo se resiste a la policía, o sea, llega la Policía Nacional, dice, mira, os voy a sancionar. Yo creo que no les iban a sancionar, pero como se pusieron chulitos, pues un policía, normalmente, a ver, los policías tienen bastante paciencia. Los policías tragan con cosas que ni os imagináis. La gente que se pone con la policía, no os podéis imaginar lo que tiene que aguantar un policía. De gente estúpida, de gente maleducada, de gente violenta y, por supuesto, la posibilidad de que dentro de esa gente salga un tío que sea una amenaza. Y muchos policías escuchan este podcast y me escriben, así como militares, y me dicen, Converso, de lo que dices es la mitad de lo que pasa en realidad. Así que un saludo a ellos y mi gratitud por el increíble trabajo que hacen y lo difícil que es y lo escasamente reconocido que está en todos los sentidos. Pues le piden a un tipo que se identifique, que le enseñe la documentación, y el tipo, pues muy ufano, se niega a identificarse. Claro, hay un grupo de gente que rodea a la policía y que empieza a increpar a la policía. Eso no se debe de hacer. Es que no sé qué, es que no sé cuánto. Llegan más coches de policía. ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Que el policía va a estar ahí mientras lo rodeáis, mientras os calentáis? Mientras tanto, el tipo que se niega a identificarse, la policía lo esposa. Y el tipo se resiste. ¿Qué creéis que va a hacer la policía? Decir, ah, bueno, si te resistes, te dejo en paz. Ah, si tus amigos me gritan, os dejo en paz. No, el policía va a hacer su trabajo, que es lo que tiene que hacer. Mientras tanto, pues la gente está ahí, ¡qué vergüenza! ¡Qué barbaridad! Las mascarillas matan, todo es una pandemia, es una mentira, es no sé qué. Una chica con una actitud de adolescente, del típico estudiante que se dedica a ver hasta dónde le puede tocar las narices al profesor, ¿eh? Claro, los policías le dicen a la gente, por favor, si no lleva mascarilla, aléjese. Ya estoy lejos, 5 metros. Es que eso es muy lejos. El policía. Esto sale en el canal de Lobo Estepario. Le estoy diciendo que se aleje. Una chica. ¿Puedo comer sin mascarilla? El policía. Sí, pero aléjese. Es que estoy cerca. Aléjese. La chica se pone a comer delante del policía en plan, qué chulo soy. ¿Para qué? Para luego contárselo a tus amigos que fuiste muy valiente porque te pusiste a hacer como que comías cacahuetes delante de un policía. Yo creo que aquí el problema que hay es un problema de... Es un problema que se reduce a 2 aspectos, ¿no? Primero, la ausencia de ideales. Es decir, hay gente idealista en el mundo que está buscando una causa. Y algunos han encontrado esta causa en esta especie de pataleta adolescente de todo es una mentira, nos engañan, así que voy a ser muy valiente y voy a luchar por la libertad yendo por la calle sin mascarilla. Y luego hay otro asunto que es, pues, un grupo de gente que tiene un problema con la autoridad. Esto es como lo de Black Lives Matter. Esta gente, los de BLM, quieren disolver la policía, quieren quitarle los fondos a la policía. ¡Qué bien! Son muy de izquierdas, ¿eh? Estos de Black Lives Matter son muy de izquierdas. Y quieren quitarle los fondos a la policía. ¿Y qué? Organizar patrullas vecinales. En fin. Se juntan las dos cosas que os he dicho. Gente que no les gusta la autoridad. Es decir, ¿por qué? Porque cuando ellos eran niños, la autoridad de la casa eran ellos. Y los reyes de la casa eran ellos. Ellos eran los pequeños tiranos de la casa. Y sus papás no los prepararon para el mundo real. No les prepararon para tener un jefe, que a veces hay jefes agradables y razonables, y a veces hay jefes que te aprietan y que te exigen y que te dicen y que te llaman la atención. Estos sus papás no les prepararon para el mundo real, donde hay policías que le dicen, oiga, póngase la mascarilla. Y tú estabas acostumbrado a que en tu casa tú decías, pues no me la pongo. Y tu mamá decía, venga, deja al niño en paz, que haga lo que le dé la gana. Y ahora resulta que habéis dado con el mundo real. Y lo disfrazas de idealismo. Y no es idealismo, es que simplemente eres un mentecato. La situación está gravísima. Los datos del coronavirus, pues, siguen aumentando. Los infectados siguen aumentando. La gente sigue sin tener cuidado. Aunque yo, este tiempo que estuve en Navarra, en general, y eso que estuve haciendo senderismo por rutas de monte, había rutas más concurridas, pero la gente en general llevaba mascarilla. Pero hay otras zonas y te llegan las imágenes por internet que no. En el mundo, el coronavirus va despegando como un cohete. México, un desastre. Y lo digo con tristeza, ¿eh? No lo digo con nada. Estados Unidos, un maldito desastre. Esto va de mal en peor. Y mientras tanto, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos en el gobierno a unos incompetentes que eran líderes estudiantiles, que luchaban contra la opresión, otros hijos únicos, ¿eh? Hijos únicos, que luchaban con... Cuando digo hijos únicos, no me estoy metiendo con todos los hijos únicos. Estoy representando a ese tipo de hijo único que era el reyezuelo de su casa. Que estos decían que iban a arreglar el mundo, pero son incapaces de gestionar nada. A un Pablo Iglesias que dijo que él asumía las competencias de las residencias de ancianos y que iba a proveerles de material. Pero cuando la cosa se puso fea, se escondió. Tenemos a una Irene Montero que decía en un audio que la gente que coloca en el gobierno a sus amigos y a sus amantes, eso es corrupción, es legal, pero es corrupción. Y mira tú por dónde, Irene Montero, pareja de el señor Pablo Iglesias. Que han colocado a más, el otro día salía, ¿no? Es decir, que el PSOE está humillando e ignorando a Podemos, pero Podemos está callado. ¿Por qué? Porque hay más de 100 colocados en el gobierno, hay más de 100 personas que están cobrando sueldo y que los han colocado. ¿Por qué? Porque el gobierno es una máquina de gastar dinero. De gastar dinero, en muchos casos, de manera muy ineficaz. Y Pedro Sánchez tiene 700 asesores. Un comité de expertos que se inventó y que nos mintió y que simplemente pues están son incapaces de gestionar esta crisis. Son políticos que son capaces de hacer fantásticos discursos, pero son gestores nefastos. Y son personas que cuando acabe su vida política no se van a poder colocar en una empresa privada porque la empresa privada no quiere a gente inútil, quiere a gente que sea capaz de saber cosas y demostrar que sabe hacer cosas. Así que se colocarán en empresas públicas o en empresas a las que el gobierno ayudó. Y se van a meter por la puerta trasera, como Podemos se ha metido en puertas traseras, como el PSOE y como el PP, sí, también el PPE se ha metido en puertas traseras. La diferencia es que, bueno, estamos en una crisis sanitaria terrible, no ha acabado, y estamos en una crisis económica espantosa. Y lo único que sabe hacer el gobierno, obviamente, es gastar dinero. El Ministerio de Trabajo prepara un subsidio para 550.000 parados que han agotado su prestación durante la pandemia. Es decir, que se les acabó. El gobierno, por supuesto, quiere votos y quiere seguir dando dinero. Y yo me alegro de que el rescate de España, porque aunque Pedro Sánchez nos ha vendido entre aplausos que ha conseguido mucho dinero gratis, en realidad, ese dinero está sujeto a condiciones y menos mal. Y menos mal en un sentido. Menos mal en el sentido de que Pedro Sánchez iba a solucionar todo, pues, asfixiando a las empresas, a las pocas empresas que quedan y a los poquísimos autónomos que quedan, matándolos a impuestos. Y por supuesto, Pedro Sánchez pretende seguir aumentando el gasto público. Es decir, necesitamos, esto es una economía doméstica, pero lo bestia. Necesitamos recortar gastos de todas las maneras para mantener servicios que son prioritarios. 700 asesores no son prioritarios, pero la sanidad sí. Igual que la sanidad, otros muchos servicios. Pero el plan de Pedro Sánchez, ¿qué decir del plan de Pablo Iglesias, el gran protector de los ocupas? Es gastar dinero y proteger a sus bases radicales anticapitalistas. Por cierto, el otro día un amigo de un pueblo en Pezuela se manifestaron los vecinos de un pueblo porque hay una serie de mafias ocupas que están dando vueltas por el pueblo buscando casas vacías para ocuparlas y vivir 2 años gratis. Impedirte que tú entres en tu casa. Esto es una maldita vergüenza. ¿Qué partido político va a ser capaz de solucionar este problema? No lo sé. ¿Hay algún partido que tenga voluntad? Porque Podemos, obviamente, lo dice en su programa electoral, ellos están por la labor de proteger a los ocupas, a toda costa. No solo de proteger, sino de garantizar los suministros básicos para que los ocupas, para estos delincuentes, pues puedan tener cubiertos todos los servicios. Pablo Iglesias lo decía en una reunión política, que lo que hay que hacer es ocupar viviendas como forma de luchar contra este sistema capitalista opresor. Y lo que hay que hacer, lo que tenéis que hacer es ocupar. Esto lo ha dicho Pablo Iglesias. Y tenemos a un ocupa en la Moncloa. Y a Pedro Sánchez, que es una persona que se vende, que sabe venderse bien, que es un maestro de la propaganda, pero que es un pésimo gestor, es un inútil y ha colocado a una gente tremendamente inútil. Un amigo mío militar me decía que en reuniones de alto nivel, las unidades militares de emergencias, todos los militares que están gestionando de forma brillante, profesional, eficaz la crisis, cuando se reunían con altos cargos del gobierno, se llevaban las manos a la cabeza al ver a gente inútil. O sea, a gente inútil, a gente incapaz de hacer nada, más que cobrar a fin de mes. Mientras tanto, Podemos, ¿qué es lo que ha hecho? Pues Podemos lo que ha hecho es darle mucho bombo al tema del rey, que se va el rey de España, el rey se ha fugado, ¿no? El rey no se ha fugado, el rey, que es el rey emérito, es decir, no es un rey en funciones ni en nada. De hecho, ya está fuera del presupuesto de la Casa Real. Pues el rey se ha ido de España. Pero se ha ido de España libremente, como si yo decido irme de España. Imaginaos que me decido a hacer un viaje a México. Y dicen que es que Converso se ha fugado. ¿Se ha fugado de qué? ¿Es que lo busca la justicia? No, no lo busca. Entonces no se ha fugado, se ha ido de viaje. Podemos estar orquestando una maniobra de propaganda para distraer a la opinión pública de los problemas reales. Y como dice un buen amigo que escucha mi podcast, el debate no es monarquía o república, es libertad o totalitarismo. Cuando Pablo Iglesias habla de república, no es la república que tú tienes en la cabeza. Es la república en la que piensa la ETA. La ETA es un partido de izquierdas, un partido de izquierda radical, que lo que busca es una república de izquierdas, marxista. Y Pablo Iglesias lo que busca es, como viene en muchos manifiestos comunistas y en procedimientos comunistas, lo que busca es crear caos para que de ese caos se destruya el orden político actual y él monte su orden político marxista. Porque él, como ha dicho él, yo soy un comunista. ¿Eso es malo? Pues con alguien que es incapaz de gestionar nada. Ya no voy a entrar en la valoración ideológica si el comunismo es bueno o malo, ya sabéis lo que pienso. Pero a mí me da terror una república con Pablo Iglesias al mando y su señora, pareja o lo que sea. A mí me da terror una gente, doña Irene Montero, que lo único que ha hecho es redactar una ley que se le han echado hacia atrás porque tenía faltas de ortografía, porque no conocía los procedimientos del Parlamento y porque es la abanderada de la lucha contra la desigualdad, una señora que cobra 6.000 y pico euros en 14 pagas, más lo que cobra de comisiones, con una mansión con piscina y casa de invitados, con dos coches, con no sé cuántos inmuebles que tienen propiedad. Y estos hablan de opresión. Y mientras, Roma arde. ¿Qué van a hacer estos para solucionar la crisis? ¿Irse de vacaciones a Doñana, como está haciendo el Pedro Sánchez, el señor Pedro Sánchez? Este es el drama en el que nos vemos inmersos. Claro, alguno dirá, converso, vale, me has puesto el cuerpo malo, felicidades. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo primero que podemos hacer es protestar en redes sociales, protestar, porque además esta gente es sumamente vulnerable a la protesta y a la agitación en internet. Protestar contra este gobierno inútil e incapaz. Protestar contra la gestión, porque mientras ellos se han gastado un dineral en poner portadas de periódicos diciendo que vamos a salir más fuertes, lo cual sería gracioso de no ser por lo triste que es, que se han gastado, a ver, que esto es público, que no me lo estoy inventando, que se gastaron un dineral en comprar todas las portadas de los periódicos. A Pedro Sánchez le preocupa mucho su imagen, obviamente como político profesional que es, le preocupa muchísimo su imagen. Así que lo que hay que hacer es protestar, porque frente a esa imagen de gestor y de estadista que tiene, pues la gente se ha dado cuenta, nos hemos dado cuenta de que es una persona completamente incapaz de gestionar nada y que se ha rodeado de 700 asesores que no sirven para nada y que le gusta gastar dinero como si España estuviera sobrada de dinero. Y como en España, a diferencia de otros países como Alemania, como Holanda, que tienen reservas y que tienen dinero y que tienen superávit para enfrentar pagos de cierres de empresas, para reflotar y para mantener empresas que no deberían de cerrar porque son empresas estratégicas, en España, como no tenemos dinero para eso porque gastamos más que lo que ingresamos, tenemos que pedir dinero a otros. Por cierto... ¿Sabéis qué partidos están a favor del endeudamiento y de gastar más de lo que ingresan? PSOE y Podemos. Una de las primeras cosas que quería Podemos era romper el techo de déficit. Es decir, seguir gastando más de lo que ingresamos. ¿Por qué? Ellos quieren blindar sus sueldos de aquí a 10, 12, 14 años. Y si de aquí a 10, 14 años, 20 años, España tiene una deuda del 300% del PIB, ¿a ellos qué más les da? Ellos van a cobrar lo que van a cobrar. Ya están colocados. Y han pasado a la historia como los que daban ayudas. Pero eso es hipotecar el futuro y cargarse el presente. ¿Qué es lo que podemos hacer? Protestar. Y hacerlo de forma razonada, con hechos. No caer simplemente en el descrédito, en el insulto fácil, no. Protestar hablando de el tipo de gestión que está haciendo este gobierno y a lo que nos va a conducir. Eso es lo que tenemos que hacer. Mientras tanto, amigos, yo lo siento mucho por la hostelería, por los restaurantes, por los hoteles, por las discotecas, que son al fin y al cabo empresas, Pero es que tenemos un problema muy gordo encima y esto se está contagiando por reuniones familiares. Yo respeto, por supuesto, yo conozco, yo tengo en mi familia gente de todos los tipos. Tengo gente como mi padre, que me parece que ha actuado con bastante sensatez. Él nos ha dicho, oye, si queréis ir a la playa, venid, pero las reuniones familiares las dejaremos para más tarde. A todo el mundo le gusta ver a sus hijos, a sus nietos, a todo el mundo. Pero es que la situación es muy, muy, muy delicada. Y ahora los contagios están empezando por reuniones familiares, comidas familiares y ese tipo de cosas. Luego ya vendrán cuando las grandes ciudades como Madrid empiecen a llenarse de gente y llenarse de colas y centros comerciales y autobuses y líneas de tren y de metro. Veremos a ver qué pasa. Veremos a ver qué pasa. Bueno, amigos, un saludo a todos, cuidaos mucho, informaos, protestad y cuidado con los negacionistas porque son un auténtico peligro, aunque sean sinceros, están sinceramente equivocados. Hasta pronto.